entronate. Poderoso Rey, entrónate en mi corazón, toma tu lugar, entrónate. Poderoso Rey, entrónate en mi corazón, toma tu lugar. Eres bienvenido aquí, tu dulce presencia se puede sentir. Con gloria sobrenatural desciende, entrónate con poder, entrónate, poderoso Rey, entrónate en mi corazón. Tu lugar, entrónate, poderoso Rey, entrónate en mi corazón, toma tu lugar, toma tu lugar. Bienvenido aquí, tu dulce presencia se puede sentir, con gloria sobrenatural desciende, entrónate con poder, entrónate, poderoso. Oh.